Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. We'll be right back. Es indispensable dirigir la mirada esta vez hacia Suiza y arrodillarnos ante la que posiblemente sea considerada como la gran banda de culto de toda la historia del metal extremo, Celtic Frost. En marzo de 1984, la comunidad metálica europea fue testimonio de una de las más brutales convulsiones conocidas en la escena musical de la época, Apocalyptic Raids. Vio la luz aquel mes y fue entonces cuando la inmensa bola de nieve empezó a rodar pendiente abajo, hasta impactar en la cara del mundo en octubre del mismo año, cuando Bathory emergería a la superficie para romper todos los patrones establecidos hasta el momento. Pero un poco antes, en junio de aquel mismo año, ya algo se estaba gestando, algo realmente grande. De las cenizas de Hellhammer nacía Celtic Frost, y su primera entrega al mundo no dejaría indiferente a nadie. Morbid Tales nació el 24 de junio de 1984, y la semilla del mal quedó cuidadosamente plantada y abonada para dar origen a una incalculable oleada de jóvenes que con más o menos fortuna emularían a sus ídolos. En definitiva, Morbid Tales es un trabajo irrepetible a cargo de una banda irrepetible. Todo lo que cuelga de este álbum es brillante, alucinante y simplemente fuera del alcance del 99% de bandas metal que hayan existido. Si no tienes este disco en tu colección, ni te atrevas a pensar que tienes una colección decente. Por lo menos en cuanto a metal extremo se refiere. Si esto no es la joya de la corona del metal extremo, digamos que está justo debajo de Celtic Frost. Escuchamos Dethroned Emperor. ¿Qué tal, Headbangers? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Les recuerdo a todos nuestras redes sociales, @SobreLaDosis y mi cuenta personal, @JonathanMontenegro. Este programa está editado y producido por Carlos González, en la producción Jonathan Montenegro y quien les habla, Jonathan Almighty Black. Hi, this is Mark Janssen from Epica, and you're listening to Sobre la Dosis. We'll be right back. Alrededor del globo, más concretamente en Sudamérica, existieron bandas como Sarcófago, Parabellum y Reencarnación, sobre quienes se especula fueron citadas como fuente de inspiración por el difunto Euronymous de la banda Mayhem, banda noruega de black metal fundada en 1984. El baterista de Mayhem, Hellhammer, afirmó que la letra de Freezing Moon, tema que escuchamos hace un rato, está destinada a hacer que la gente se suicide. Mysterious Dom Satanas. Estamos ante un disco que abrió un nuevo género. Parece fácil decirlo, pero estos noruegos, en cuya historia se entremezcla sangre, asesinatos, rituales oscuros y piromanía eclesiástica, no solo consiguieron impulsar décadas de heavy metal satánico y oscuro hacia una nueva dimensión, sino que sirvieron de epicentro junto a otras bandas. Pero esta fue actriz principal a un movimiento que se consiguió establecer como una corriente sólida dentro de la música moderna. La banda escupe 8 temas como si se arrastrara por un calabozo lleno de cristales rotos, fríos, densos, con partes ambientales que ponen los pelos de punta. El trabajo de Euronymous en la guitarra es práctico, sin ninguna floritura y con completo orden de cerraja, un riff tras otro, como si fuera un carnicero desollando un cordero vivo. El bajo no sería destacable si no fuera porque su ejecutor es Vark Vikernes, ejecutor también de Euronymous, pero a cuchilladas. Y cabeza pensante de Borsum. Las líneas de bajo no son nada del otro mundo, pero complementan bien la música. La batería merece caso aparte. Para la época es tremendamente original y potente, y alterna los consabidos blast beats del género con líneas totalmente caóticas que ponen el contrapunto a la sobriedad de Euronymous. Para mí la batería de este disco le aporta bastante valor. En cuanto a la voz, tenemos servida la polémica. El cantante original de Mayhem, Dead, tuvo un problemita con una escopeta y sus sesos, así que tuvieron que buscar a un sustituto en Attila. El cantante húngaro hace, en mi opinión, un trabajo fundamental para darle al disco ese aire grimoso, y sus líneas de voz son originales y muy apropiadas al estilo que quiere imprimir la banda. Hay mucha gente que opina que la voz de Attila es poco menos que un sacrilegio alabando al sueco Dead por encima de todas las cosas. Pero lo cierto del caso es que Attila reinterpreta las líneas vocales de Dead con gran destreza. Su voz es totalmente apropiada al estilo y dota al disco de una gran personalidad y una oscuridad que ya quisieran muchos cantantes tener la capacidad de imprimir en sus bandas. Por supuesto, es mi opinión. La producción es limitada, pero muy adecuada. Es uno de esos contados casos donde la pobre producción hace bien al disco. Consigue un sonido compacto y adecuado, fuerte y oscuro, y se dejan oír perfectamente los instrumentos, aportando un plus de oscuridad. Y antes, disfrutamos de Dark Throne con el tema In the Shadow of the Horns. Dark Throne son leyenda pura, junto a Mayhem, Immortal y Emperor, los amos del Cotarro, los iniciadores del movimiento blasfemo infernal que sacudió Noruega a finales de los 80, comienzos de los 90. Cabeza visible y enferma del reino helado, Dark Throne. Ya avanzamos con la banda de Mr. Fisher, con Triptychon y el tema In Shrouds Decayed. rest inside of me. My flesh shall be your tomb. Your words decay, the foulest rain, a shroud of million lies enwrapping your remains. Your body draped next to mine, exposed to all unless they've chosen to be blind. here from Lacuna Coil, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Check it out. Ceremony of Opposites es el tercer disco de estudio de la banda suiza Samael. Este disco significó un giro decisivo en la trayectoria musical de la banda, ya que dejaron de lado el black metal propio de los 80 de su primer disco y la tendencia al doom metal del segundo trabajo. Para esto, incorporaron por primera vez teclados a sus canciones. De este modo, Samael se transformó en una banda dark metal, con algunos toques electrónicos e industriales, que en trabajos posteriores se ampliarían hasta convertirse en un elemento imprescindible de su estilo. Escuchamos Black Trip. Hi, this is Emily Lazar of September Morning, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. El proyecto de el ex vocalista de Gorgoroth, el querido, conocido, homosexual y peligroso Gal. Su álbum debut como solista se titula Gastier Ghost Invited. Y el tema que escuchaste, Through and Past and Past. Y antes, Isam, vocalista de Emperor. De su disco en solitario, AMR, el tema One Less Enemy, por lo que escuchaste aquí en Sobre la Dosis. Hi. This is Abbott speaking, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Feels the rebels are back. Eso fue Abath, o Abat, como dice él, con el tema Outsider. Y nos vamos de estreno con una banda fenomenal de Noruega. Ellos son Brother Hammer, y en este 2x1 de su nuevo álbum Vipers, llamado Vipers, los tracks Winds of Dysphoria y Vipers son alucinantes. Black metal noruego actualizado.